Mamundo. Hola muchachos, muchachas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3956 y aquí estamos como siempre dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Encantado un día más de estar a vuestro lado y vamos a empezar con Richard Turgeon, este músico de San Francisco, California, que hace canciones como churros, buenísimas, y todas ellas maravillosas y han sonado aquí en Plástico Elástico. Ahora lo bueno que tiene es que va a sacar un EP a través de Cool Cat Music el próximo día 1 de agosto, un disco que se va a titular Campfire Songs, del que ya hemos oído prácticamente casi todas las canciones. Nos faltan un par de ellas. Una de esas es esta, Line of Sight. Ah. Ahí estaba el bueno de Richard Turgeon con su nuevo disco, un disco que además sale en formato físico. Ha estado haciendo canciones sueltas, versiones, a lo largo de un montón de tiempo, que salían en formato digital, y ahora lo va a sacar a través de Cool Cat Music, este EP titulado Campfire Songs, en donde vienen 6 canciones estupendas, y una de ellas es esta que recuerda muchísimo a los buenos tiempos, a los grandes tiempos de los REM, esta canción titulada Line of Sights. Tremendo, el señor Richard Turgeon, como siempre, como de costumbre. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones buenísimas. Vamos con un señor o unos señores que vienen desde Valencia. Ellos se llaman Hola, Hello. Y bueno, pues esta es una banda de dos, formada por dos tipos, y es un dúo valenciano que acaba de sacar un disco a través del sello 27 Ladridos, un álbum titulado This is the Life, y que suena un toquecillo indie, pop, mucho pop, y a veces suave pop, y bueno, muy interesante. Aquí están Hello, Hola Hello, con la canción Hunters of the Sun. Hola, Hello, que está formado por Vicent Todolí y Ben Grossento. Y son 11 canciones el disco, este This is the Life, que mezclan el rock, el pop, el folk, con sonidos indies, americanos, ingleses. Bueno, es una mezcla muy interesante, muy agradable, muy bonita, muy bien hecha, y esta es la segunda referencia que publica el sello 27 Ladridos. La canción que acabamos de escuchar, Hunters of the Sun, que tiene un puntito, incluso me apuras, poco glam en algunos momentos. Hola, Hello se llaman, y el disco recomendadísimo aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de muchas emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Emisoras estupendas, en sitios estupendos. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos también en sitios maravillosos y en emisoras maravillosas, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y en todas ellas suena Plástico Elástico y una muy buena programación, muy recomendable. Sigamos con unas canadienses, unas chicas canadienses que nos encantan, que vienen desde Montreal, que se llaman Pale Lips. Ellas han sacado un split LP a través de Rumba Records titulado Do the Rumba Rumble, y habíamos escuchado ya varias canciones. Nos faltaba, por ejemplo, esta, que se titula Candy Song, que es con la que se abre el disco. Pale Lips. Ahí estaban las Pale Lips con esta participación en el split LP que se titula Do the Rumble Rumble. Ellas vienen desde Montreal, son cuatro chicas y van a participar, que esa es una gran noticia, en un tributo que se está preparando a través del sello Sympathy for the Records Industry. A las gogos, if you gotta go, go now, es el título del álbum, if you gotta go, go now, y en este disco participarán 20 artistas, entre otros Josie Cotton, Baby Shakes, las japonesas 5, 6, 7, 8, Fastbacks, el mismísimo Paul Collins, la veteranísima Holly Ann de Italians, Natalie Sweet, van a estar también los Romantics con Nicky Corbett, los Yum Yums noruegos, en fin, un montón de buenísima gente, y el disco se supone que saldrá hacia finales de este año 2021 a principios del 2022. Un disco interesantísimo en el que, bueno, pues ya hay hasta alguna promo hecha, y será un disco imprescindible porque nos gustan mucho las Go-Go's, porque nos gustan las bandas que van a participar en ese tributo, en fin. De momento nos conformaremos con las Pale Lips, con esta participación suya en este split Do the Rumble Rumble, publicado por Rumba Records, con canciones como este Candy Song, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Pero no están ellas solas en ese split LP. También hay otra buena banda, otra banda que se llaman The Sorrels, que han publicado también un taco de canciones en este disco. Ellas tienen 4, las Pale Lips tienen 5, y se nos había olvidado una, esta que se titula Palo Santo y que es con la que cierra este disco conjunto. Aquí están The Sorrels con este Palo Santo. I want Dos bandas canadienses de chicas, el cuarteto Pale Lips, que vienen de Montreal, y el trío de Sorels, que proceden desde Winnipeg. Y las dos son maravillosas, son dos grandísimas bandas que mueven el ambiente canadiense, demostrando que las chicas tienen mucho que contar. Este split lo ha sacado Rumba Records y se titula Do the Rumba Rumble. Ahí estaban, The Sorels, con este Palo Santo, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, una web, blog, página dedicada a la música, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que es una emisora digital dedicada a los coches clásicos y buena música. Estamos en una emisora digital local asturiana, en un sitio maravilloso que es Nava, que se llama radiopra.nava, y finalmente estamos en Portugal a través de Radio Pulsar, que está en Lisboa. Los portugueses molan. Sí, señor. Ahí está Plástico Elástico, en muchas partes, en muchas radios, en muy buena compañía y haciendo buena música, poniendo buena música, y en todas esas emisoras hay grandísimos programas, muy recomendables todos ellos. Bueno, vamos a seguir con unos gaditanos que antes eran Champagne y que ahora se han cambiado el nombre y ahora se llaman Neon Vampire, y han puesto al día su sonido, pero siguen haciendo canciones fantásticas. El disco lo ha publicado Family Spree Recordings, se titula como el grupo Neon Vampire, y hoy escuchamos esta canción, Polaroid. Impresionante cómo suenan estos Neon Vampire, la banda gaditana que antes se hacía llamar Champagne, con que nos gustaban muchísimo lo que hacían, era una de las grandes bandas de power pop de este país, y ahora han dado una vuelta de tuerca a su sonido, lo han actualizado, lo han hecho el 2021 y se hacen llamar Neon Vampire. El disco homónimo lo ha publicado Family Spirit Recordings y es un discazo muy recomendable y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un proyecto en solitario del bajista y co-cantante y compositor de The Zags, una banda que ha sonado aquí en varias ocasiones y que tiene un nuevo álbum. Este músico que se llama Stanton Hall y que tiene un proyecto que se llama The Harmony Motel. El disco que va a sacar el próximo 27 de agosto a través de Braxelin Records se va a titular Tropical Depression y una de las canciones que incluye ese disco es esta auténtica joya titulada Play It by the Game. Aquí está The Harmony Motel. Believed in the conjure and doubled down twice. Un sonido psicodélico, pop y algo confuso, pero que está muy interesante y que está muy bien. Él se llama Stanton Hall, es el cantante, bajista, multiinstrumentista y compositor de Los Thugs, una banda de Portland, de Oregón, donde es él y donde está el sello que, con el que va a sacar este disco el 27 de agosto, Tropical Depression. El sello se llama Braxelin Records y el proyecto, el nuevo proyecto, se llama The Harmony Motel. Oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico. Esta se titulaba Played by the Game y suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones. Y estos son los Sorrows, una banda mítica, interesantísima, con mucha historia y que, bueno, pues tiene un disco que ha publicado nuevo a través de el sello Big Steel Records. Es un disco que debería haber grabado, que no se grabó, en fin. El disco sale el próximo 13 de agosto, se va a titular Love to the Late, The Real Album, y esta canción precisamente se titula así, Love Too Late, Sorrows. Corría el año de 1980 cuando los Sorrows habían grabado su primer disco y habían triunfado con él, Teenage Heartbreak. y habían ido a Londres, y a la vuelta a Nueva York pues fueron recibidos por un productor que había puesto el sello para entrar a grabar el segundo disco. De entrada cambiaron el batería, pusieron las guitarras con sintetizadores en vez de las dos guitarras que habitualmente tocaban en el grupo, les quitaron las voces y les pusieron cantantes de estudio. En fin, que el disco salió y fue una auténtica mierda, que se iba a titular como esta canción, Love Too Late, y bueno, la banda decidió olvidarse de este disco. Bueno, pues ahora lo han regrabado tal y como lo tenían pensado hacer, con la formación prácticamente original: Joey Cola en la guitarra y en las voces, Ricky Street en el bajo y en las voces, y Arthur Alexander en la guitarra y en las voces. Hay un batería nuevo, Luis Herrera, pero es un batería contundente y sangre fresca que aporta frescura al sonido de Los Sarros. Y con esa formación han grabado este disco, Love Too Late, The Real Album, que publicará Big Steel Records el próximo 13 de agosto. Y los Sorrows, una banda maravillosa que suena aquí en Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones buenísimas, ya lo sabes. Y este hombre también es americano, se llama Tom Tica y acaba de sacar un single con la canción Hearts on Fire, corazones en fuego, canciones ardiendo, corazones encendidos. Bueno, él es un pedazo de músico que ha participado con un montón de gente, que ha estado tocando desde hace un montón de tiempo y que acaba de sacar su disco autoeditado y con esta canción, Hearts on Fire. Él es Tom Tica. Remember when we all sat down and we swore we won't get old? Stephen made money and he lost his head. Jake's heart has turned cold, and I've been bought and sold. Yeah, my heart is on fire, and my blood boils hot. I am all desire, I will never stop. I'll shout it from rooftops. I'm alive. Hearts on Fire, corazones ardiendo. Él es el finlandés de origen Tom Tika, americano de adopción, que ha estado con una banda, después de dar muchos tumbos a lo largo de la vida, con una banda que se llamaban The Impersonators, y con ellos ha estado grabando desde hace algún tiempo. Y ahora funciona pues en solitario, con esta banda que es prácticamente él. En fin, los Impersonators de Tom Tika. Y ahí estaba con esta canción, Hearts on Fire. Él es Tom Tika, apúntatelo. Sonará aquí más veces en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este es un americano. Él viene desde Estados Unidos, desde Memphis, Tennessee, y que habíamos escuchado su canción más reciente, hace no demasiado tiempo, una canción que se titulaba Lifeline, y que va a estar incluida junto con esta en un EP que publicará ahora a finales de julio, principios de agosto, que se va a titular All We Have Is Ourselves, un EP autoeditado en el que estará incluida esta canción titulada This Charade. Él es On the Runway. Break up, he's so deceiving. Love. This Charade se titulaba esta canción de una banda de Memphis, Tennessee, llamada On the Runway, y es la banda de Dave Morris, que es el cantante, guitarrista, compositor prácticamente de todas las canciones, y con él lleva siempre a su fiel escudero John Boswell, que es el batería, y luego para esta ocasión ha contado con la producción y el bajo de Nelson Hubbard y las guitarras y los coros de Will Kimbrough. Va a sacar un EP próximamente, se va a titular All We Have Is Ourselves, y estará incluida esta canción, This Charade, junto con una que ya habíamos oído hace unos días, que se titulaba Lifeline. Ellos se llaman On the Runway y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son neoyorquinos, estos vienen desde Brooklyn. Tienen también preparadito un disco que va a salir el día 13 de agosto a través de su propio sello, lo van a sacar ellos. El disco se va a titular Queen of Swords. Ellos se llaman Typhoid Rossi y nos han adelantado alguna que otra canción, entre ellas esta, Defend Your Temp, defiende tu templo, Typhoid Rossi. Se llaman Typhoid Rossi y tienen preparadito este disco, Queen of Swords, para publicar el próximo día 13 de agosto. La canción que hemos escuchado, Defend Your Temple, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. es. Y vamos ahora con un músico también neoyorquino, pero con unos aires bastante diferentes. Él va mucho más por una mezcla entre Uncle Tupelo y Paul Simon, para que te hagas una idea. Se llama Chris Gruen y tiene un disco recién sacado del horno titulado Welcome Farewell, autoeditado, y de ahí sacamos esta canción, Water into Wine. Él es Chris Gruen. To document the parts of yourself that survived. When you had to, you lived through lies. But it's been years since you wore that disguise. Se llama Chris Gruen, escrito Chris y Gruen, tal cual. El disco Welcome Farewell lo ha grabado en una granja de su familia en el norte de Vermont, y él es un músico que se mueve mucho por Nueva York, suele tocar en el Greenwich Village y en los clubs un poco punkies de la ciudad de Nueva York, y ahí se mueve con este sonido que puede recordarte a Uncle Tupelo y a Paul Simon, una mezcla entre los dos. El disco Welcome Farewell está producido por un colaborador suyo desde hace tiempo, Charles Newman, de los Magnetic Fields, y ha contado con algún batería especial, Randy Schrager, de los Sizer Sisters, y que ha tocado con Jace Mailing, y también está Michael Flynn, de los Slough Runner, en fin, que tiene un montón de colegas y amigos. Discazo, es un auténtico discazo este Welcome Farewell, como habéis podido comprobar con esta canción Water into Wine, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, justo al final de este programa 3956 de Plástico Elástico. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Os voy a dejar con una banda de chicas que se llaman Ofelias. Vienen desde Cincinnati, desde Ohio, son cuatro chicas, tienen un disco preparadito para sacarlo el 24 de septiembre a través de Joyful Noise Recordings. El álbum se va a titular Crocus, y os dejo con una canción, Sacrificial Lamb, el cordero sacrificado. Ellas son de Ofelias. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día.